Van a escuchar Kakú capítulo 106, interpretación de dos sueños, predicado el domingo, 1 de enero de 2012, por la mañana, en Sikensi, región de Abiyán, Costa de Marfil, extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Kakú capítulo 106, interpretación de dos sueños. Kakú capítulo 106, interpretación de dos sueños. Empezaré con las notas. Un pastor que razona antes de admitir su maldad es un peligro para la salvación. La fe profética es cuando, de acuerdo con 2 de Crónicas 26, versículo 17 a 18, pueden decirle a su pastor: ¿dónde dijo el profeta lo que acabas de decir? Un anciano que no puede decirle la verdad a su pastor es un demonio. La congregación dice: amén. También, después de la última predicación, hablando de los bautismos de altos dignatarios que nunca fueron hechos de nuevo, unos branhamistas tuvieron el coraje de preguntarme: ¿quién bautizó a William Branham? Me preguntaron: ¿dónde y en qué nombre fue bautizado William Branham? ¿Por qué eso? Porque encontraron normal que Joseph Coleman, Ewald Frank y otros dirigentes branhamistas no hicieron de nuevo su bautismo metodista, bautista, pentecostal y otros. Y en el mismo sentido de la última predicación, ellos dijeron: hermano Branham dice que los animales no tienen alma. Si crees en él, di amén. Y dije: de acuerdo, digo amén. ¿Pero quieren explicarme Génesis 1, versículo 30? Y uno de ellos dijo todavía: si los animales tienen almas, eso significa que pueden soñar. Y le dije: señor, el asno de Balaam tuvo visiones y habló en lenguas. La congregación dice amén. ¿Ven? Y le dije: el perro y el caballo de William Branham, que él vio con las almas que estaban debajo del altar en la sexta dimensión. ¿Qué piensas que era? ¿Ven? Dije: creo en Martín Lutero y Juan Wesley y digo amén a todo lo que predicaron, y si estaba en su tiempo, me bautizaría en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por aspersión. Pero hoy, el bautismo no es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque la revelación es progresiva. La congregación dice amén. Creo en William Branham, pero los dos ángeles que descendieron a Sodoma y Gomorra por ambas partes de Dios no son Billy Graham y Oral Robert, sino Elías y Moisés. El mismo Dios y los mismos santos ángeles que estaban cerca de Martín Lutero con su bautismo trinitario son el mismo Dios y los mismos santos ángeles que estaban cerca de William Branham, que bautizaba en el nombre de Jesucristo en el río Ohio. Y por este lado, el mismo Dios y los mismos santos ángeles que estaban cerca de William Branham son el mismo Dios y los mismos santos ángeles que están aquí. La congregación dice amén. Si alguien cree en el Señor Jesucristo, creerá en mí. Si alguien cree en Martín Lutero, creerá en mí. Si alguien cree en William Branham, creerá en mí. Pero estos no son verdaderos hijos de William Branham, sino hijos de un William Branham imaginario, y solo les queda tener a Santa Meda, Santa Hope, Santa Cecilia, porque son la séptima cabeza de la bestia, del gran dragón. La congregación dice amén. Pero los escogidos seguirán siempre al profeta mensajero vivo de su tiempo, porque el profeta es Jesucristo, que vuelve a definir la palabra para cada generación. Retengan que Cristo es el misterio de la revelación de Dios, como en cada generación el profeta es el misterio de la revelación de Cristo. La congregación dice amén. Bien, para la consagración de los bebés. No es obligatoria, pero se puede hacerla donde quiera que se encuentre un siervo de Dios que se siente digno para hacerlo. Si eso pasa en la iglesia, el padre y la madre vendrán delante del púlpito y la madre dará el bebé al pastor o al predicador, que elevará una oración breve como: Señor Jesucristo, Dios de William Branham y de Kakú Philip, en virtud del mandato y de la gracia que recibí, y de acuerdo con ambos padres levantados aquí, que este niño pueda prevalecer siempre sobre el pecado y que ninguna mala acción o palabra de cualquier forma que sea pueda prevalecer sobre él. Cualquiera que lo bendiga sea bendito, y toda maldición contra él sea sin efecto, y que él sea una bendición para la tierra, para sus padres y también para nosotros. Amén. Pero el bautismo se hace a partir de los 14 años, pero a los 12 años. Eso es posible con el acuerdo de los padres. Pero ya no pueden pegar a un niño que tiene 10 años o más. Nunca peguen a su hijo con cólera o para aliviar su cólera. Y si están enfadados, no hablen por miedo de maldecir. La congregación dice, amén. También, para el matrimonio, la bendición es necesaria. Y eso pasará delante de la congregación o en casa del pastor o en el domicilio del hermano y la hermana. Pero ella pasará delante de la congregación solo si el hermano y la hermana fueron un modelo desde sus esponsales. La congregación dice, amén. Bien, ahora pasemos a la predicación. Estén atentos. Hay un hermano que tuvo dos sueños. El primero fue muchos años antes del clamor de medianoche, y el segundo, hace solamente dos meses. Él dice, en el primer sueño, yo miraba y vi en medio del cielo a dos águilas que se peleaban, y ambas águilas se peleaban hasta que una tercera águila se bajara del cielo en medio de ellas para separarlas, y una de las dos que se peleaban se negaba a ceder, y la tercera águila combatió el águila que se negaba a ceder, y una pluma de águila cayó del cielo de ambas águilas, y cuando la pluma cayó, eran hojas de papeles con escrituras por las dos caras. ¿Qué significa este sueño? Bien, volveremos a eso. El hermano dice otra vez, en el segundo sueño, el cielo estaba abierto aún, y vi a una chica negra a quien yo conocía sobre la tierra, pero cuando la vi en el cielo, era una mestiza. Estaba a punto de filmar esto con mi teléfono móvil y una voz me dijo, no filmes lo que ves porque son todos los habitantes de la tierra quienes están siguiendo lo que ves. Y la visión de la mestiza desapareció y eso fue cambiado. Y vi en su sitio que una pequeña sala estaba abierta en el cielo, y vi a los predicadores del clamor de medianoche, y la pequeña sala se volvió una sala muy grande, y hombres de todas las razas de la tierra, y presidentes y reyes, y los grandes hombres de la tierra, estaban presentes para una ceremonia muy solemne, y vi como si un hombre se estuviera preparando para recibir una gran distinción. Y vi al hermano Benie levantado allí y al hermano Zadi detrás del hombre, luego muy cerca de él, y yo miraba y he aquí. Había una estrella a la izquierda y otra estrella a la derecha. Ya no vi la continuación del acontecimiento, pero fue como si él hubiera recibido la distinción y cuando eso acaeció, hubo una alegría muy grande en el cielo y sobre la tierra. Y yo quería filmar esto otra vez y la misma voz me dijo, no filmes, porque lo que ves son todos los habitantes de la tierra quienes están viendo esto también. Y vi que había alegría sobre la tierra porque Dios había hecho esto para la salvación de los hombres, y unos saltaban y gritaban de alegría diciendo, somos salvos, somos salvos, mientras que otros estaban en la tristeza y lloraban. Y un fino rocío salía de debajo de la visión y regaba la tierra. Y miraba hasta que ya no viera la visión, y yo me estaba yendo de allí y he aquí. Muchas personas hablaban del acontecimiento que había acaecido en el cielo. Bien, fijémonos en el primer sueño. Noten que la tercera águila no descendió para separar a ambas que se estaban peleando, sino para hacer parar la batalla. Ahora, ¿quiénes son estas primeras dos águilas que se peleaban en el cielo? Mientras ellas se pelean, noten que o una es de Dios y otra del diablo, o ambas son del diablo. Son las dos posibilidades. Es un águila de Dios que lucha contra un águila del diablo. ¿Y quiénes son estas dos águilas y de dónde vienen? La tierra puede verlas como águilas de Dios, pero les digo que ambas son del diablo. La congregación dice, amén. Ambas águilas son del diablo. No es el branamismo que combate contra el catolicismo, o el protestantismo, o los movimientos evangélicos, pero estas dos águilas que él vio son las dos grandes tendencias branamistas sobre la tierra. Por una parte, el águila alemana con la tendencia de Europa, y por otra parte, el águila occidental. La tendencia occidental del branamismo, es decir, de América, con Joseph y Billy Paul Branham, y la visión de la tercera águila que baja del cielo indica que el día en que la gran águila de Jeffersonville, es decir, William Branham, desaparecerá de la tierra. dos falsas águilas se elevarán en su sitio para pelearse, y entonces el Dios de los cielos, la gran águila, se bajará del cielo. Combatirá contra ellas en cuanto Miguel y las vencerá, y bajará a la tierra para darle poder y autoridad a la mujer del Cordero, según Apocalipsis 12. Y Elena Sánchez, esta americana de quien hablé en una predicación, me vio en una visión y era el ángel. Y el ángel le dijo, «Soy Miguel, que estoy ante Dios». Y ella dijo, «Pareció que mi alma iba a dejarme. Creía que iba a morir». Ella dijo, «Cuando todo el mundo rechace el clamor de medianoche en América del Norte, nunca lo abandonaré». Era branamista y dijo esto a causa del poder que se despejaba de la revelación. En el branamismo. Es en lo sensacional que Dios está. Cuando vio todo esto, como Dios bajaba sobre la montaña del Sinaí, dijo como los judíos, «Cuando todo el mundo rechazará el clamor de medianoche en América del Norte, nunca lo abandonaré». La congregación dice, «Amén». En realidad, las primeras dos águilas no son águilas, sino la serpiente, de modo que cuando fueron vencidas y que sus plumas fueron arrancadas para que no volaran más para engañar a los habitantes de la tierra, ellas se convirtieron en la serpiente que siempre fueron. ¿Ven? El misterio es que la misma cosa puede tener dos sentidos opuestos. No digan, pues, es un jinete sentado en un caballo blanco, entonces es Dios, o es una mestiza sentada en un buque de carga militar, entonces es el branamismo. Pero es un profeta mensajero vivo quien está habilitado para indicar la interpretación. La congregación dice, amén. De generación en generación, es la misma serpiente religiosa, la serpiente antigua. Una vez tomó una apariencia de león y fue vencida, luego otra vez tomó la apariencia del becerro y fue vencida, luego otra vez tomó la apariencia del hombre cuando Martín Lutero dejó la tierra y fue vencida. Y esta vez, por este lado, cuando murió William Branham, tomó la apariencia del águila, porque estamos en la edad del águila, luego se metamorfoseó en dos águilas que se disputaban la realeza de la tierra. Ellas quieren controlar tal y cual continente, tal y cual nación. Y cuando vieron a la gran águila descender, le dijeron, «Gran águila, estamos contigo para combatir contra los reyes del oriente, del norte, del occidente y del mediodía». Pero la gran águila gritó con una voz de trueno, «Ustedes, branamistas, paren y váyanse». La congregación dice, «Amén». La gran águila dijo, «Si están conmigo y no creen en la teología, ¿cómo es que tienen Biblias Louis II, King James, Scofield en la mano o que fraternizan con los que tienen Biblias Louis II, Scofield, Thompson, King James en la mano? Váyanse». Y ellas resistieron y combatieron contra la gran águila, y la gran águila las venció a causa de la sangre del Cordero. Y ellas perdían sus plumas a causa de las palabras de misterio y de condena que procedían de la gran águila. Y los misterios estaban inscritos en las plumas que se arrancaban. La congregación dice, amén. Y la pluma que caía se convirtió en hojas de predicaciones. Y esto es la 106 olla de predicación caída del cielo. La congregación dice, amén. Ahora tomemos el segundo sueño. Primero una mestiza. No confundan esto con la mestiza de la visión de 1993. ¿Ven? Una misma cosa puede tener dos sentidos contrarios ante Dios. Dos ángeles idénticos pueden pararse allí, y uno es de Dios, mientras que el otro es del diablo. Dos gemelos semejantes, como dos gotas de agua, pueden salir del mismo vientre, y uno es de Dios, mientras que el otro es del diablo. En Apocalipsis 19 vemos a un jinete sentado en un caballo blanco, y en Apocalipsis 6 vemos a otro jinete sentado en un caballo blanco, y uno es de Dios, mientras que el otro es del diablo. En Éxodo 19, todo el monte Sinaí temblaba, y era Dios, mientras que en Primera de Reyes 19, el monte Horeb temblaba, y era el diablo. Sin embargo, este misterio es escondido expresamente en los misterios del río Quebar y de Patmos. Cristo, el Esposo, viene en el color del cielo, el zafiro que es de color azul puro transparente, mientras que la Esposa viene a través del crisolito, que es una mezcla de mezclas de colores. Y es exactamente esto lo que este amarillo verdoso llega a ser en la madurez. ¿Ven? Estamos en la edad del pintor, y es en la edad del pintor en la que la coloración de la esposa es revelada. Martín Lutero, y Juan Wesley la conocían sobre la tierra como una blanca, pero sobre la isla de Patmos Juan la vio. Quería escribirlo, pero le fue dicho: «No, Juan, sella y no lo escribas. No digas el color de su cuerpo». La congregación dice: «Amén». William Branham oyó esto en un idioma desconocido, y toda la naturaleza lo atestigua. Fíjense en la mayoría de los frutos y vean que esto es el color de la madurez. Miren los frutos de la selva y verán que este es exactamente el color de la madurez. La congregación dice: «Amén». Así, una bestia puede aparecer aquí, y es uno de los cuatro seres vivientes, y la misma bestia puede aparecer allí, y es uno de los cuatro imperios de Daniel 7. El mismo león puede aparecer aquí, como el imperio babilónico, y el mismo león puede aparecer allí, como uno de los cuatro seres vivientes. Esta esposa de Cristo, a quien Juan ve en el libro de Apocalipsis, solo puede ser una mestiza. No es una asiática, una blanca, una india o una africana negra o magrebí, sino una mestiza. Amén. Cuando Jesucristo se vuelve hacia las naciones, es para hallar una esposa. Pero ¿cuál es la raza de esta esposa? Desde Asia, Pablo la veía con la piel amarilla. Desde Europa, Martín Lutero, Juan Calvino y Juan Wesley la veían como una encantadora blanca. En América, William Branham la veía ciertamente como una india. Y por este lado, en África, solo puede ser una africana, y el hermano dice que conocía a esta chica sobre la tierra como una chica negra que debe ser purificada, emblanquecida y refinada. Cuando la esposa de Cristo aparezca en el cielo, no será sino una mestiza virgen. Da igual lo recto que es su corazón y lo buenas que son sus obras, pero si ella no fuera una mestiza virgen, eso sería falso. Pero debe venir primero una virgen negra. La congregación dice: «Amén». ¿Qué sucedió? ¿Cuándo? No yo, sino el Señor Jesucristo se vuelve hacia las naciones para escoger una esposa. Él no podía tomar solamente a una asiática, a una europea, a una americana o a una africana, sino a una esposa que viene de todas las naciones. La Biblia dice que ella viene de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. ¿Ven? Israel significa casada con Dios, y porque las obras inicuas de Israel se acumularon hasta el cielo, Dios se volvió hacia las naciones para escoger una esposa entre las paganas. Pero es posible que la insensata les enseñe la sabiduría a los sabios y que la prostituta les enseñe la moralidad a las vírgenes. Sí, hermanos, Dios puede hacerlo. Por eso Tiro y Sidón le enseñarán la rectitud a Israel, y Jerusalén será confusa si soy un verdadero profeta. La congregación dice: «Amén». Israel se va en la prostitución y entre las naciones. Dios levanta una virgen quien dice: «Oh, tu Dios de los profetas, deseo verte». Esto es la oración de los santos. Y este canto es una oración por el Espíritu. El Espíritu de Dios se dirigía a Dios mismo en lugar del pecador. Ven, el salvado que se dirige a Dios en lugar del perdido. No cantamos para nosotros, sino para todos los que están lejos en el alcohol, la corrupción, la prostitución y sobre todo en las tinieblas católicas, protestantes, evangélicas y branamistas, incluso las misiones y ministerios. Sí, el Dios de los profetas, deseamos verte, tú que diste tu vida para nosotros para que seamos salvados. Sí, el Dios de los profetas, el Santo de los santos, el peñasco de las edades, el Dios de Moisés, de Josué, el Dios de Elías, el Dios de Eliseo, el Dios de Branham, el Dios de Cacú Philip, tú, el fiel y verdadero, el ángel y el cordero, deseamos verte. Tú, el Dios de Juan Wesley, el Dios de Martín Lutero, deseamos verte. La congregación dice: «Amén». Una esposa de las naciones en lugar de Israel, es tu gracia que hizo esto. Un hombre de las naciones, profeta mensajero, es tu gracia que hizo esto. Sea glorificado tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Acaban de escuchar Cacú capítulo 106, interpretación de dos sueños. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.